Roberto Clemente. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del momento. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana de María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Muy buenas noches, estimados amigos de La Segunda del Noveno, nuestro podcast semanal sobre béisbol de Grandes Ligas y de todas las latitudes donde se juega este deporte que tanto nos apasiona. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 12 de mayo de 2014 y del otro lado de la línea está mi amigo Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, un placer estar contigo, con toda la audiencia en esta nueva emisión del programa que espero sea del agrado de todos ustedes. Sí, señor. Una semana donde hubo mucho movimiento, donde hay muchas noticias que comentar. ¿Y por dónde quieres comenzar, Iván? Bueno, mira, hay muchas noticias como toda la semana. Ya es una costumbre un poco alarmante hablar de peloteros que están que caen en lista de incapacitados. Esta semana, pues, sería bueno que habláramos un poquitico sobre las bajas que van a sufrir algunos equipos de la tanto la nacional como la americana. Y bueno, yo creo que pudiésemos arrancar por ahí. Así como unos caen en lista de incapacitados, otros están también retornando a sus distintos roles. Pero me causa mucha suspicacia, o sea, demasiadas tantas lesiones, ¿no? Sobre todo a nivel de lanzadores. Muchas operaciones tipo tomillón, muchos ligamentos dañados en los codos, muchos esguinces de codo, en fin. Creo que pudiésemos hablar un poquitico de eso, ¿no te parece? Me parece bien y eso me hace recordar de que una noticia bastante curiosa que vi en estos días. Está tan de moda ahorita tomillón que él decidió poner a la venta la radiografía de su codo y la resonancia, ¿qué te parece? Wow, imagínate tú. Ajá. Eso es algo totalmente nuevo. Señor. Totalmente. No tengo aquí el detalle, me imagino que lo va a someter a subasta, pero bueno, ya que tanto se habla de su nombre, pues él ha buscado la manera de encontrarle algún tipo de beneficio a eso. Adelante, ¿qué lesionado tienes por ahí que comentar? Bueno, mira, hay varios. Tenemos, por ejemplo, el caso de José Fernández, el lanzador de los Marlins de Miami. El mismo, pues, ha presentado, o sea, según las fuentes médicas, pues, presenta un esguince de en su codo. Y bueno, creen que los Marlins creen que va a necesitar esta cirugía que le pondría fin a su temporada, dijeron fuentes ligadas al equipo. Okay. Fernández fue colocado en la lista de lesionados por 15 días, el mismo día de ayer, okay, con un esguince, como les decía. Y bueno, lo mismo regresará a Miami para una evaluación adicional. Okay. Pero si así se que trata de esguince y no de rotura, yo pienso de que eso se resuelve con algo de terapia, Iván. Eso yo creo que ¿quién quiere cirugía? No, por supuesto, pero los Marlins esperan más resultados en un examen de resonancia magnética, okay, que el mismo se practicó en Los Ángeles. Y bueno, fíjate que la lista es grande de lanzadores que han tenido que ser diagnosticados con los ligamentos rotos. Okay, y esto desde el inicio de los entrenamientos de primavera. Hay muchos lanzadores. Sería que tienen pena porque él es uno de los grandes lanzadores, bueno, uno de los favoritos para ganar el Cy Young de este año, y bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos la estadística, pero él es líder en unas cuantas categorías. Sí, así es. Bueno, habrá que esperar a ver qué sucede. Por otro lado, también tenemos que Sisi Sabathia también está en la lista de incapacitados, que como todos saben, los Yankees ya se une pues también a otros lanzadores lesionados en este mismo equipo, como es el caso de Ivan Nova, que fue diagnosticado con rotura de ligamento. Sabatia ha solicitado al equipo de los Yankees una consulta con un especialista, el doctor James Andrews, ya al haber sido colocado en la lista de inhabilitados por 15 días. El diagnóstico es inflamación de la rodilla derecha por retención de líquido. Su caso no es de brazo, afortunadamente, pero obviamente es un problema de rodilla. Todo, como todos sabemos, Sabatia es un lanzador muy, muy fornido, bastante, bastante gordo, que aunque esta temporada le ha puesto mucho a su peso, Ángel, se ha visto un poco más delgado, pero bueno, a la larga siempre esto le pasa factura a las rodillas, que son las que sufren este tipo de jugadores. Yo siempre, desde que comenzó este gran lanzador su carrera, yo le vaticiné de que en algún momento iba a tener problemas de rodilla debido al sobrepeso. Y bueno, obviamente a medida que pasan los años esto se hace más crítico, pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos exámenes de sí. Si es líquido, yo imagino que, bueno, de nuevo, sin ser médico, eso de alguna manera se lo drena y con algún tipo de terapia de recuperación pueden tenerlo en un tiempo más o menos razonable. En el caso de nuestro compatriota Martín Pérez, va a tener una resonancia magnética en esta semana para diagnosticar los dolores que está teniendo en el codo de lanzar. Esto implica de que va su próxima salida, que iba a ser contra los Astros de Houston, la va a perder. El pitcher de 23 años de edad llegó a tener una racha de 26 innings consecutivos lanzando ceros, pero luego ha sido castigado en su subsecuente salida. Cuando estaba con esa racha, por supuesto, llegó a ser el líder en efectividad de la Liga Americana. De manera de que ahí también vamos a estar pendientes de esos resultados, pero pudiéramos estar teniendo una visita a la lista de incapacitados por parte de nuestro compatriota Martín Pérez. Uno que regresa de esa lista es el primera base de los Orioles, Chris Davis. Ya debutó en el juego contra los Astros casualmente y batió de 4-2 con un doble y dos ponches. De manera de que está de vuelta el crush, que junto con Manny Machado, que también regresó hace una semana en la lista de incapacitados, pues estos son buenas noticias para los oropéndolas, sobre todo el caso de Machado, que estabilizó la defensiva en el lado. No ha podido batear como se espera de él, pero sí, obviamente ha estado contribuyendo con su gran defensiva en la tercera base, que era una falta muy grande que le habían hecho ahí, porque habían tenido que prácticamente improvisar algunos jugadores ahí en tercera base y en varios juegos se perdieron por eso. El caso de Matt Cain había regresado de la lista de incapacitados, regresó de la lista de incapacitados después de perder 2 semanas. ¿Te acuerdas que comentamos de que se había cortado su dedo índice en un accidente en el clubhouse? En su regreso permitió 2 carreras limpias en algo más de 5 innings en un juego que perdieron los Gigantes contra los Dodgers el día sábado. Okay. Muy interesante, sí. Aroldis Chapman, partner. Aroldis Chapman es una gran noticia para los Rojos de Cincinnati. El lanzallama cerrador de este equipo, el cubano Chapman, fue reactivado también de la lista de 15 días. Y, vino cuchillo. Y en el mejor momento, porque el cerrador interino Jonathan Broxton había botado un salvado. Después de que salvó 5 seguidos, botó un salvado de una manera bastante complicada. Y Chapman vino y nada más que ponchó a los tres con que se enfrentó, de manera de que la recta está ahí, pues a más de 100 millas por hora, y bueno, vamos a tener charma para rato, partner. Ya. Otro que también está de vuelta, y es que no nunca se llegó a poner en la lista de incapacitados totalmente, es Juan Uribe. Okay. Su manager Don Mattingly prácticamente descartó la posibilidad de que Juan Uribe tenga que pasar por la lista de incapacitados. Okay. Ahora, que es una pieza importante en la antesala de este equipo. Y bueno, comentaba el manager que Juan iba a estar bien, que va a ser práctica de bateo. Y bueno, ya esto es una también buena noticia para los Dodgers de Los Ángeles, porque ya están pasando por una racha un poco negativa. Y está obviamente que la no adición de Uribe a la lista de incapacitados es una muy buena noticia para este equipo que está tratando obviamente de pelear el oeste de su división. Y hablando de los Dodgers, el Cy Young Clayton Kershaw regresó de la lista de incapacitados y ponchó a 9 bateadores en siete innings que lanzó, 7 ceros que lanzó, en un juego que finalmente los Dodgers terminaron ganando 8-3 a los Nationals de Washington. Este es básico, pues, para las aspiraciones de los Dodgers, que Clayton Kershaw esté saludable y por lo visto, así va a ser. En otras noticias, alrededor de los diamantes, tenemos que John Axford, pitcher relevista de los Indios de Cleveland, después de haber sido castigado en diferentes salidas y de tener una efectividad bastante alta de 4.91 y un whip de 1.77, el manager Terry Francona decidió sacarlo del puesto de cerrador. Francona dice de que para el noveno inning va a utilizar un comité donde entre otros van a estar Cody Allen, Brian Shaw, Mark Repsinski y Scott Hutchinson. Por lo tanto, este no es un caso típico como cuando el cerrador sale por bien que va a la lista incapacitado, que simplemente por malos resultados pierde su trabajo y entonces inmediatamente nombran a un sustituto, como hicieron, por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh. Este caso no es así, y entonces para aquellas personas que están jugando fantasy, que tenían a Axford como cerrador, ténganlo en el banco, no lo sustituyen por ninguno de estos. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una situación de esta, de comité en el noveno inning, tú nunca sabes a quién va a estar recibiendo la oportunidad de salvamento, y obviamente no va a ser para efecto de fantasy no va a tener el mismo valor que cuando tienen un solo cerrador asignado. Entonces, en esos casos es preferible buscar en el waiver wire algún cerrador que esté disponible o tratar de hacer algún cambio con otro manager que tenga, a lo mejor, que le sobre un cerrador, pues que tenga 3 cerradores en vez de 2. O lo otro es que en aquellas ligas donde la categoría no solamente sean los salvados, sino que, por ejemplo, como en la liga donde estamos Iván y yo, que se admiten los holds también como parte de la misma categoría, pues entonces puedes sustituir a un cerrador por algún pitcher de octavo inning, por algún setup que tenga buenos números y que igualmente te va a contribuir. Siguiendo las noticias, partner, en estos días se presentó un juego que casi fue perfecto, fue el caso del japonés Yu Darvish, que perdió el juego perfecto por un error. El tema fue que el error fue cargado al right field de Alex Ríos cuando tuvo bastante polémica esa jugada y uno de nuestros compatriotas estuvo involucrado, que fue el novato Rougned Odor. Resulta que Odor estaba jugando segunda base y estaba por estas formaciones especiales. Era un juego entre Texas y Boston y estaba bateando al Big Papi. Tú sabes que al Big Papi le hacen la formación esta especial con tres infielders del lado derecho y el segunda base se pone en territorio corto del right field, ¿ok? Sí, correcto. La formación especial para bateadores zurdos que habla mucho la bola. Claro. Resulta que el Big Papi batió un fly corto, pues, entre el segunda base y el right field. El right field, por supuesto, estaba jugando profundo y El segunda base, Rune Odor, fue hacia atrás. El jardinero Ríos vino hacia adelante, pero no pidió la bola. En este tipo de jugadas, lo que se acostumbra es que el jardinero, que es quien viene de frente, le pide la bola al infielder. El infielder se aparta y no pasa nada. Pues entonces el jardinero captura el batazo. Lo que ocurrió fue que Ríos se frenó, no pidió la bola y la bola cayó entre Odor y Ale Ríos. Y le dieron el error a Ale Ríos. Según varios comentaristas y gente que estaba viendo el juego, pues el error se lo han debido dar en todo caso al segunda base, a nuestro compatriota. Pero el tema es que perdió el juego perfecto en esa oportunidad con ese manso fly que no pudieron capturar. De todas maneras, al final fue un blanqueo de 8 por 0 y, ¿cómo se llama? El pitcher japonés retiró a 20 bateadores seguidos antes de jugar, de perder el juego perfecto. Sí, que parece increíble, pero muchas veces estos lanzadores están, no sé, parecía que como que se descuidan al final, ¿no? Sí, Y señor. pasan estas cosas. Bueno, Sí, y señor. también hay que comentar, Ángel, lo de Kir Rodríguez, ¿no? Lo de Kir Rodríguez que bueno, fue cortada su racha de juegos salvados cuando el día de ayer, pues, Mark Teixeira le conecta un cuadrangular en el cierre del noveno inning. Realmente fue un buen, yo tuve oportunidad de verlo, fue un buen picheo, fue un cambio, pero bueno, Teixeira tuvo la destreza para esperarlo y sacarlo de abajo como así tipo golf, y la pelota pues se fue al parque. Fue lo que hizo que el equipo empatara, Milwaukee empatara el partido, pero posteriormente en el inning siguiente o al final del comienzo del próximo, los Brewers dejan el terreno a los Yankees con un sencillo remolcador, que para cosas del destino, pues hacen que Francisco Rodríguez no sale, pero que gane el encuentro. Sí, señor. Y de todas maneras, el kit mantiene una efectividad bastante, bastante bajita. Ya lo vamos a revisar. Tengo por aquí la última noticia que tengo, partner, es que los Yankees de Nueva York van a retirar el número 6 para rendirle honores a Joe Torre, que va a ser en este caso el número, la camiseta número 17 que van a retirar los Yankees en una ceremonia que se va a realizar el 23 de agosto en el Yankee Stadium. Como manager, Torre va a ser, de hecho fue elegido al Salón de la Fama y va a ser su ceremonia pues de aceptación pues de entrar al salón, va a ser en el mes de julio y en este caso va a ser el tercer manager que los Yankees retiren su número. Los otros dos son los legendarios Casey Stengel, que llevó a los Yankees a 7 títulos de Serie Mundial y el recordado Billy Martin fue el segundo. Los equipos de Torre ganaron 4 campeonatos, 4 series mundiales y 6 banderines de la Liga Americana durante los 12 años que él estuvo como manager desde el 96 hasta el 2007. En esa misma ceremonia se le va a rendir honor a los jugadores Gus Kosash, Paul O'Neill y Tino Martínez, que se le van a poner unas placas en lo que se llama el Monument Park. Esa parte que está ahí entre el left y el center field, donde van ahí inmortalizando pues a los jugadores. Martínez y Gossage van a recibir su placa en un fin de semana del junio 21 y junio 22. Y Paul O'Neill va a ser exaltado el 9 de agosto. Obviamente que estos tres jugadores pues hicieron historia pues en diferentes épocas con los Yankees de Nueva York, pero bueno, hay por ahí algunos que se están quejando de que antes que O'Neill y antes que Tino Martínez, no, no de Gossage, pero sí lo que es Tino Martínez y O'Neill, deberían haber hecho un homenaje a Bernie Williams, ese center field que todos recordamos, que también formó parte de estos Yankees que dominaron en los años 90 y comienzo de la década del 2000. Los los jugadores y managers que han sido, cuyos números han sido retirados, en orden de número, pues Billy Martin, el número uno. El número dos lo van a retirar en algún momento, que es el que usa Derek Jeter, pero todavía no está retirado, obviamente. Baby Ruth tiene el número tres, Lou Gehrig el número cuatro, Joe DiMaggio el número cinco, y ahora va a ser el número seis de Joe Torre. Mickey Mantle el número siete, Yogi Berra el ocho, que también lo usó Bill Dickey, y esos dos están retirados. Roger Maris el número 9, Phil Rizzuto el número 10, Thurman Munson el número 15, Whitey Ford el número 16, Don Mattingly el número 23, Elston Howard el 32, Casey Stengel el 37, Mariano Rivera el 42, Reggie Jackson el 44 y Ron Guidry el 49. Esos son los números que están retirados. Entonces, una vez que se retira el número 6, el único número de single de simple dígito que va a estar activo, obviamente es el número 2 que usa Jeter, pero eso, en cuanto el capitán se retire este año, yo pienso de que inmediatamente el año que viene ya lo van a estar retirando, a menos de que esperen pues a que pase los 5 años de que sea elegible Jeter para el Salón de la Fama y lo haga en ese momento, que también tendría sentido. ¿Ok? ¿Qué te parece Joe Torre? ¿Qué tienes que decir de Joe Torre? Oye, bueno, mira, un hombre legendario en este equipo. Eso, Joe Torre sentó un precedente en la época dorada de los Yankees. Y me parece que es muy merecido ese homenaje. Y bueno, mira, el gran maestro, un hombre callado, un tipo, me parece estarlo viendo con su gorra así tapando los ojos y viendo así como de reojo, muy tipo, un buen estratega. De verdad que creo que la mejor época de los Yankees fue, bueno, digamos en su periodo, pues, con Joe Torre, un tremendo manager de verdad, y me parece que muy merecido tiene que, pues, obviamente hayan retirado su número y esté al lado de hombres como Billy Martin, que también fue un ícono de este equipo de los mulos del Bronx. Sí, señor. Al César lo que es del César. Yo soy antiyanquista, pero ante gente como el campanita Mattingly, como Joe Torre, como el Derek Jeter, hay que sacarse el sombrero. Que son hombres serios y hombres de... Sí, señor. Sí, señor. Mira, hasta aquí llegaron entonces las noticias de la semana, y vamos, si te parece, a darnos nuestro paseíto por las divisiones. Ok, partner. Vamos entonces a... En la Liga Americana, atención, división este de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore con récord de 20-15 y con 1.5 juegos sobre el segundo lugar que lo ocupan los Yankees de Nueva York. Los Orioles tienen un récord de 7-3 en los últimos 10, y este primer lugar se sostiene con, tienen récord positivo tanto en casa como en la carretera. Los Yankees de Nueva York tienen 19-17 a 1.5 juegos, los Medias Rojas de Boston, que se están recuperando, 19-18 a 2 juegos, Azulejos de Toronto 19-20 a 3, Rays de Tampa Bay 16-22 a 5.5. En la división del centro, Tigres de Detroit, 21-12, a 5 juegos, tiene una ventaja de 5 juegos sobre el segundo lugar. Los Tigres tienen igualmente 7-3 en los últimos 10, y tiene récord positivo tanto en casa como en la carretera. Los Medias Blancas de Chicago están en estos momentos en el segundo lugar, 19-20 a 5 juegos, empatados con los Reales de Kansas City, 18-19, Después vienen los Indios de Cleveland, 18-20 a 5.5, y Minnesota, 17-19 a 5.5. Esto, la verdad, que es una división donde, bueno, se están dando hasta el momento los pronósticos que dijimos. Detroit hasta el momento está demostrando que está sobrado en esta división. En el oeste, los Atléticos de Oakland pues siguen ahí destacados en el primer lugar, 23-15. A pesar de todas las lesiones, su estado de picheo, etcétera, etcétera, se la han arreglado para mantener récord positivo. Tienen 5-5 en los últimos 10, pero tienen 13 y 6 en la carretera. En estos momentos en la Liga Americana son el mejor equipo que juega en la carretera. Los Angels tienen 19-18 a 3 y medio. Los Mariners tienen igualmente 19-18 a 3 y medio. Pero con un récord vienen subiendo los Marineros 7 y 3 en los últimos 10. Los Rangers de Texas se están cayendo un poquito, 19-19 a 4 juegos. Y por último Houston, esto no es sorpresa para nadie, 2-26 a 11 juegos en esta naciente campaña. Liga Nacional, Parma. Bueno, sí, la Liga Nacional pues es una división interesante, donde tenemos que Atlanta está adelante con 21-15. Los últimos tiene una racha ganadora de 3 partidos y tiene 4-6 en sus últimos 10 juegos. Le sigue Miami, que sorprendentemente Ángel abandonó el sótano. El último programa que tuvimos, Miami estaba en el último lugar y en estos momentos están pasaron al segundo. Y bueno, mira, de verdad que bastante bien. Siguen con un tremendo récord en casa de 17-5. Pero te digo una cosa, si lo de José Fernández se confirma y tiene que ir a lista incapacitado o tienen que operarlo, eso va a ser un duro golpe para Miami, porque obviamente es su mejor lanzador, el as de ese staff. Y si ellos están ahí, en buena medida es por la actuación de José Fernández. Así es. Ojalá que no sea nada grave, y ojalá que si llegase a ser grave lo de Fernández, pues ojalá puedan conseguir un lanzador que pueda, aunque sea, tapar un poco ese hueco. Bueno, le sigue pues Washington con 19-18, 2 y medio. Los New York Mets con 18-19, a 3 y medio. Y Filadelfia con 17-19, por debajo de 500, a 4 juegos. Después, la división central, tenemos que Milwaukee sigue dominando esta división, aunque sus últimos partidos, bueno, tiene en sus últimos 10, 4 y 6 en sus últimos 10, ha ganado dos juegos consecutivos, porque teniendo en cuenta de que perdieron, jugaron esa serie tremenda con los Yankees de Nueva York, que bueno, afortunadamente pues ellos pudieron sacar la mejor parte. Después le sigue San Luis, bastante retirado, a 5 juegos. Cincinnati con 17-19 a 6. Pittsburgh 16-21 a 7 y medio, y los Cachorros de Chicago, pues yo creo que desde ya, partner, yo creo que fuera de carrera. Yo no creo que este equipo se pueda levantar, honestamente. Y por último, y sobre todo que los rivales que tiene por encima son demasiado fuertes. O sea, tiene hasta 4 rivales. Cuando empezó la temporada todos hablamos, bueno, que esto es una división muy difícil, San Luis, Cincinnati, ahorita viene el equipo de Pittsburgh con esos jugadores jóvenes y ya tuvieron un récord positivo el año pasado, pero entonces este año se le agregó los Cerveceros de Milwaukee. Entonces son demasiados escalones que tendrían que pasar los Cachorros de Chicago, y no tienen, sobre todo no tienen el picheo, partner, para pelear en esta división. Ellos van a estar en ese sótano desde aquí hasta así final parece. De año. Así es, lo veo yo. Los vientos de Chicago pues se ven bastante bastante lejanos. Seguimos entonces con el oeste de la Americana. San Francisco domina esta división con 24-14, sigue Colorado con 23-17 a 2 juegos. El equipo de Colorado sigue bastante bastante bien enrachado, a pesar de que se han ganado 4 perdidos en sus últimos 10 partidos. Los Dodgers siguen dando tumbos, 20-19 a 4 juegos y medio. Ha perdido 7 de sus últimos 10. Eso también es algo preocupante para un equipo que de un presupuesto tan elevado. Y bueno, creo que eso no debería ser su posición, pero sí el béisbol. Tienen que mejorar el récord en casa, porque tiene un buen récord en la carretera. Pero lo que tiene es que mejorar, sí, en el Dodgers. Sí, 7 y 12. Muy mal récord ese como local. San Diego 18-21. A 6 juegos y medio, y por último Arizona con 15-25. Llevan 2 juegos ganados en fila, pero tienen 7 ganados de sus últimos 10, cosa que es bastante. Por eso, o sea, aparentemente se están recuperando. Lo que pasa es que el mes de abril fue tan malo que todavía tienen que tener un Tendrían que tener un récord de los próximos días, tendrían que ganar 10 y 0 para poder ponerse en 500. Exactamente. Entonces, es complicado, es Sí, es muy complicado. difícil. Es una cuestión de, como digo yo, de largo plazo. Muy bien, entonces, Bueno, esto entonces, será. hablando de los líderes individuales y ya no de los equipos, vamos a hacer un pequeño cambio esta semana, vamos a ampliar nuestro análisis de las categorías y vamos a dar muchas más categorías, tanto ofensiva como de pitcheo, y para no detenernos demasiado, vamos simplemente a mencionar los líderes individuales en cada una de estas categorías. En la Liga Americana, partner, el líder de promedio de bateo en este momento, Melky Cabrera de Toronto con 3.33. En jonrones, el novato José Abreu, el cubano José Abreu, continúa ahí destacado con 13. También es el líder en empujadas con 37. En base robada, continúa nuestro compatriota José Altuve de los Astros de Houston con 13 bases robadas. En carreras anotadas, Brian Dozier, que tú lo botaste de tu equipo de Siempre fantasy, tiene me lo saca, 34 siempre me lo carreras sacas en anotadas. cara. Bueno, es que te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. 34 carreras anotadas con los Twins de Minnesota. En hits, el líder es Melky Cabrera con 54. En dobles, el primera base Kansas City, Eric Hosmer, tiene 15. En triples, el menor, que llaman el menor, Eric Aibar, tiene 3, de Los Ángeles de Anaheim. Bases alcanzadas, total de bases alcanzadas, José Abreu con 94. En porcentaje envasado, Sin Su Cho de Texas tiene 465. En porcentaje de slugging, José Abreu también, 610. Y en OPS, que es la suma del porcentaje envasado más el slugging, Sin Su Cho tiene 987. En juegos jugados, Abreu tiene 39. En turnos al bate, Melky Cabrera, 162 turnos. En boletos recibidos, José Bautista de Toronto, 34. El líder en ponches esta es una categoría negativa. Colby Rasmus de Toronto tiene 46 ponches. Esos son los líderes en las categorías ofensivas en la Liga Americana. Los líderes de pitcheo, Liga Americana. En efectividad, en este momento, Mark Buehrle de Toronto, 1.91. También es el líder en victorias con 6. El líder en ponches es Lester, el zurdo de Boston, con 66. El líder en salvados, yo no me creo esto, pero es verdad, Tommy Hunter tiene 11 salvados. En WHIP, que es la suma de boletos más hits por inning lanzado, Scott Kazmir, que es un lanzador que no estaba supuesto a ser en el staff, a tener un puesto en el staff a comienzo de año de Oakland, pero las lesiones y todo lo demás, y ha tenido una buena temporada hasta el momento este zurdo de Oakland. 0.97 de WHIP tiene este sub. En promedio al bate permitido, que obviamente mientras más bajo es mejor, el pitcher Young de los Marineros de Seattle con 183 es el líder. En la relación de boletos, o sea, perdón, de ponche de boleto, David Price de los Rayos de Tampa Bay, 9.67 ponches por cada boleto que permite. En la relación de ponche por cada 9 innings, ahí está el Cy Young del año pasado, Scherzer. Max Scherzer tiene 11.21 de los Tigres de Detroit. El líder en innings lanzados es Lester con 55 y 2 tercios. El líder en juegos lanzados es Hogando de Texas con 20. En juegos El completos y en compatriota blanqueados, Sergio Pe o Martín Martín Pérez. Pérez de Texas tiene 2. Dos juegos completos que casualmente fueron blanqueados también. En porcentaje de victoria, Richards de Los Ángeles de Anaheim tiene 1000 de porcentaje, es decir, no ha perdido. Y él es el líder junto con otros más, pero es el líder destacado en esa categoría. Ahorita pasando a una categoría negativa, Overholser es el líder en derrotas de los Astros de Houston con 6. El líder en boletos por cada 9 innings, en este caso menos boletos por cada 9 innings, que es una una medida del control, David Price, 1.01 boletos por cada 9 innings. Esto es excelente, ¿no? Prácticamente un boleto por cada juego completo que lanzaría. Y en hits por cada 9 innings, Young de Seattle con 5.73. Estos son los líderes individuales, tanto en ofensiva como en picheo de la Liga okay, Americana. Vamos entonces a la Liga Nacional. El averaje promedio de bateo más alto en este momento es de Troy Tulowitzki, con 395, perteneciente, por supuesto, a mi equipo de fantasy. No me aceptaste un trade que te mandé por ahí. No me gustó. La verdad, no me gustó. Bueno, pero mire, ahí está Giancarlo Stanton, pues, jonrones, 11 cuadrangulares y 40 empujadas, liderizando la liga. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, porque me ha dado muchos puntos en el fantasy. Sí, ahorita yo también vamos a hice un buen eso. Trade, pero tampoco lo quisiste aceptar. Pero bueno, ok. En base robada, D. Gordon, 24 bases. En carreras anotadas, Troy Tulowitzki con 36. En hits, Paul Goldschmidt de Arizona con 52. En doble, el veterano. También es correcto. En dobles, el veterano Chase Utley con 15 de los Phillies de Filadelfia. En triples, D. Gordon. Y bueno, te cuento, hay cuatro peloteros empatados en esta categoría de triples: Gordon, Echavarría, Rendón, Simmons y otros más con 3. Categoría complicada. Ok, total de bases alcanzadas, Troy Tulowitzki con 95. Porcentaje de envasado, Troy Tulowitzki con 4.97. Porcentaje de slugging, Troy Tulowitzki con 766. Y on base plus slugging, porcentaje de slugging o de envasado. OPS, exactamente. Exactamente, tenemos a Troy Tulowitzki con 1.263. O sea que la temporada de Tulowitzki es prácticamente fenomenal. Sí, si la temporada terminara hoy, sería el MVP. Definitivamente, con esos numeritos, bueno, imagínate. Hay que esperar que no se lesione. Ok, en juegos tenemos que Arenado de Colorado con 40, en veces al bate Paul Goldschmidt con 162, en boletos Andrew McCutchen de Pittsburgh con 29, en una categoría negativa, en ponche o ponchado, Justin Upton tiene 47 ponches. Okay. Después nos vamos para la categoría del picheo. El líder en averaje, Johnny Cueto, con 1.43. Ganadas para Greinke con 6. Después tenemos en ponche, José Fernández de Miami con 70 ponchados. Salvado Francisco Rodríguez, nuestro compatriota, con 15 en esta nuestra división. Boletos por hit permitidos por inning, tenemos a Johnny Cueto con 0.73. Otra categoría es el averaje permitido, que es 1.138. Sí, o sea, los bateadores le batean a Cueto 138. Ponchados y boletos. Esto es la razón de cada. Ponchados por boleto. Ponchados por boleto. Ok. Tenemos a Tim Hudson con 9.50. Luego, ponchados por cada 9 innings, tenemos a José Fernández de Miami con 12.19 ponches. Innings pichados, lidera también Johnny Cueto, que también está teniendo una tremenda temporada. 63 innings lanzados. En juegos, Ziegler de Arizona con 22. Juegos completos, tenemos a el compatriota Henderson Álvarez con 2. Qué casualidad que los dos líderes en completo y en blanqueo venezolano, son exactamente. Venezolanos. Shootouts, que eso vendría siendo blanqueo, exactamente, blanqueo. 2 blanqueos. Porcentaje de ganados, tenemos a Lyles de Colorado con 1.000, que no ha perdido ningún partido. Y el pitcher con más derrotas ha sido Brandon McCarthy, también de Arizona, con 6. Boletos por cada 9 innings, tenemos a Hudson, 0.60, y hits por fíjate, menos de un boleto cada 9 innings. Esto es Tremendo, sí. Y hits por cada 9 innings lanzado, tenemos a Johnny Cueto con 4.29. Así pues, que esos serían los numeritos por la liga, lo que corresponde a la Liga Nacional. Creo que ha estado bastante redondito el podcast hasta el momento. Si tú no tienes más nada, Iván, yo sí, bueno, diría que lo esta es la aquí. Parte que finaliza el programa, esperando pues que la semana que viene tengamos con más noticias del béisbol y bueno, viendo si cuál va a ser la variante en todos estos numeritos que bueno, ya nos da una proyección de lo que puede ser esta temporada. Así es, entonces hasta aquí llegó la segunda al noveno, yo me despido. Deseándoles pues que estén por aquí también para escucharnos la semana que viene, que como siempre vamos a estar publicando este podcast para ustedes. Lo pueden encontrar en la siguiente dirección, segundanoveno.blogspot.com. Aparte de eso, estamos en iVoox y estamos también en Spreaker. Perfecto. Entonces, Iván, será hasta la semana que viene y hasta aquí llegó la segunda noche. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Let me hear you. Go to